me he levantado. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao. Esta mañana me he levantado y he descubierto la mujer. Creo que la mayoría conoce o saben algo del barrio por internet. Claro, ¿cómo no lo va a conocer? Por lo menos sabemos que invadían. Nosotros no invadimos lo nuestro, porque lo que es de Colombia es de los colombianos. Entonces simplemente ocupamos. A nosotros nos invadieron los españoles y nos han invadido los gringos y todos. Eso, ya eso, viene por eso sí es un invasor. Por favor. Bueno, una fosa en la montaña. O vela chao, chao, chao, chao, chao. Una fosa.